aquí entre nos. Comentarios con sentido. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Con Jorge Saldaña. El estilo lamentablemente inconfundible, el conocimiento profundo y la acumulación de experiencias para platicar aquí entre nos. Con Jorge Saldaña. Buenos días, 8 de marzo del 2011, y para mí es un gusto estar con todos ustedes en una emisión más de Aquí Entre Nos. Saludamos en la parte de técnica a don Fernando Tornero, a Milton Partida en la producción. En los micrófonos, el titular de este espacio, Jorge Saldaña, y Beatriz Pérez Dávila. Jorge, buenos días. ¿Qué pasa, Betty? Mucho gusto, buenos días, ¿cómo te va? Muy bien, ¿tú, Jorge? Pues nada, ¿estás? Aquí con un día esplendoroso, a ver si es. Ahora sí. Ya uno no sabe si le hace daño el polen de los días esplendorosos o la neblina de los días de lluvia. Sí, es cierto, pero no, yo te escucho mucho mejor. Es otra cosa, entonces no es el polen ni el clima, es la edad. No, es la contaminación ambiental. Sí, verdad, eso sí. Es que hasta acá nos llega, ¿eh? Sí, sí. Muy bien, mi querida Betty. ¿Qué oye, bueno, hoy no se te ocurra felicitarme, Jorge. Porque hoy es día, pues es que siempre me resulta como que incómodo recibir una felicitación cuando lo ponen como el día de la familia, como el día del amor, como el día de tantas cosas que pues bueno, más bien son discursos como que no apegados a la verdad. ¿Hablamos del día de la mamá? Sí, ¿verdad? Sí, pues eso sí. ¿Eh? O de la mamacita, ya tal vez. El árbol, te falta escribir el libro. Ya escribí un libro. Ah, ya escribiste el libro. Ya, mi tesis. Bueno, eso está. Entonces ya no más falta el chavo. Bueno, mira, vamos a comenzar con una aportación a la cultura mexicana. Sí, sí. Muy de acuerdo con con las recomendaciones gubernamentales, y te voy a decir la historia de la Barbie. Ah. Que nos envía nuestra corresponsal en París, mi queridísima María Eugenia Gómez. Gracias, María Eugenia. Según los relatos puestos en el internet en Europa, supongo que aquí estarán también, digo yo, antes de la Barbie existió Lili se escribe, se ha de decir Lili. Esto fue en 1952, personaje de caricaturas alemanas con gran parecido a Marlene Dietrich, cantante y actriz que yo recuerdo de aquella época. Ante un éxito arrollador, su autor Reinhard Bentheim decidió producir una muñeca para adultos, una muñeca sensual, moderna, atractiva, parecida a Marlene Dietrich. En sus películas que hizo durante los años 30, de nuevo fue un éxito total. La muñeca fue clonada en varios países y se exportó a otros tantos. En 1959, Ruth Handler, empresaria americana, descubrió en uno de sus viajes por Europa esta muñeca y la regaló a su hija Bárbara y le decía Barbie, la señora Ruth Handler. Y decidió fabricar una muñeca igual en territorio americano. La bautizó en honor de su hija Barbie. Para su producción y ante tanta demanda, fundaron la sociedad Mattel, que ha ido de logro en logro, alcanzando a la fecha una invasión del mundo con la polémica muñeca. Es cuestionada en el mundo entero por psicólogos, psiquiatras, educadores intelectuales, sin embargo está presente en la mayoría de los hogares. Recientemente el FBI la definió como un objeto peligroso. Voy a volverlo a leer esto. Recientemente el FBI la definió como objeto peligroso. En este 8 de marzo, declarado por Lenin en 1921, ¿tú sabías eso? Como el Día Internacional de la Mujer. El Día Internacional de la Mujer es, pues, un producto comunista. ¿Cómo? Fíjate. Es útil recordar que la presentación al público de la Barbie que es la copia americana de Lili, tuvo lugar un 9 de marzo en 1959, cosa muy comercial, pues fácilmente se puede asociar una fecha con otra, es decir, el Día de la Mujer y el Día de la Barbie. Claro. En 1964, Mattel, que era la compañía de Ruth Handler, compra y adquiere todos los derechos y moldes de Build Lily, sellando así la supremacía de la Barbie, y muere Lily. La Lily inicial la destruye los moldes, o en ese caso los guarda. Para hacer la Barbie. Para que nada más quedara la Barbie. Fíjate qué, sí, qué interesante. Cosa. Tanto auge ha tenido la producción americana que en algunos países se le pone como el modelo a seguir. México. Sí. Obviamente aquí se le, bueno, no es que en los textos no lo dice, pero en México desde luego la señora Calderón la puso como modelo. Uh-huh. Y se puso como modelo a seguir para las jovencitas, y afortunadamente muchos son los que desean que salga del mercado por la mala influencia que puede tener en la juventud, entre otras. ¿Sabes por qué? Y lo descubrieron en Europa por incitación a la anorexia. Una de las cosas más palpables, y esto es porque muchas de las características de, digamos, raza, pero no me gusta usar la palabra, las características morfológicas o del cuerpo de la mujer en países tropicales o de América del Sur, África y no sé dónde más, pues no es que tengan las mujeres un cuerpo esbelto, filiforme, ¿verdad? Como un hilo. Sí, más bien. Más bien no, ¿eh? Son con las caderas anchas, ¿no? Sí, claro, no, claro. No tan delgadas. Y entonces al ver como modelo a la Barbie, pues la tratan de imitar. Sí. Creo que te la mandé. Aquí están las fotografías de Build Lily. Así se llamaba. Del 55 al 60, que es una cara alargada con las características de una niña moderna, con los labios muy eróticos. Está la fotografía de Marlene Dietrich, que más bien tiene características. A mí no es una belleza de las que resulten tan atractivas. Uh-huh. Es un rostro fuerte, duro, de una rubia recia. Sí. De facciones duras, con una frente muy amplia. Bella, sí, desde luego, pero no de un gran erotismo. Ese es Marlene Dietrich, de 1901, que murió en 1992. Sí. Y ya la figura de la Barbie, que es de una manera muy simbólica en esta fotografía que hay aquí, no es rubia, sino de pelo oscuro, lo cual le da un cierto erotismo, con unos labios muy carnosos, y entonces es la manifestación de la Barbie actual, que es la que en 1959 salió comercialmente en Estados Unidos. Pero aquí, fíjate, está el periódico de la época, y es un bonito documento, ¿verdad? Pero fíjate qué significativo, ¿no? Porque sale en 1959 a la venta justo un 9 de marzo, un día después del Día Internacional de la Mujer, es decir, claro, todo enfocado a la mercadotecnia, ¿no? A la publicidad. Y pues insistimos, realmente en este día de la mujer, a mí me resulta incómodo todos los discursos oficiales, que por cierto ahorita ya se dieron, y que hablan de una mujer que por lo menos en México no tenemos. Habla Calderón en tercera persona, hablando del acoso a la mujer, de la discriminación, como si no hubiera estuviera hablando de este país, y en este país es donde más existe eso, Jorge. Así es que qué curioso y qué interesantes datos, Jorge, que tienen que ver con la Barbie, totalmente ajena a lo que realmente somos, ¿no? Sí, desde luego vemos, es notoria una voluntad gubernamental de hacernos el país que no somos. Si tú me dices si hay una similitud de la Barbie con la mujer mexicana no televisiva, es decir, quizá por un grupo de TV y novelas pueda significar algo la Barbie, lo tengan como un mecanismo de conseguirlo todo por medio de la mercadotecnia, de la venta publicitaria, de la figura de la mujer, pero de ahí en fuera la mujer mexicana en sí, debatiéndose un mar de dificultades en un hogar no bien constituido, con las dificultades económicas y con una evidentísima falta de cultura en todos los ángulos, la problemática debería ser abordada por nuestros hombres del poder de otra manera. Claro, y con obesidad mórbida, que nada en nada se parece a la Barbie, sí, evidentemente, sí, ¿no? Por la desnutrición y todas las consecuencias económicas que conocemos, Jorge. Sí, sí. La declaración del presidente, uh-huh, hay dos declaraciones que pueden ser, y a mí sí me gusta hacerlo, pero creo que sea una deformación de mi parte, pero de todas maneras, ya ni modo. Hay una declaración de Calderón hoy. Sí, sí. Y una declaración del obispo Gómez de Los Ángeles. Ambas tienen las mismas características. Uh-huh. Están hechas por hombres de poder. Están fundamentadas en planteamientos que no corresponden forzosamente a la verdad. Primero la de Calderón, puesto que es más cercana y nos toca más. El presidente Calderón habla, y en su manifestación, atrás, en el fondo de lo que quiere decir, dice: es cierto, hay inseguridad. No imputable a mí, no imputable a mi gobierno. Son crímenes, son del tiempo y no de España, decía un literato. El mundo está así. No lo dice exactamente así Calderón, uh-huh, pero de todas maneras nos da a entender que es algo irrenunciable, pero que a pesar de todo, en lo que a él concierne, la familia tiene dinero, el banco presta dinero, uh-huh, entonces tiene dinero para comprar una casa. El banco le puede prestar además, porque el banco está deseoso de prestarte, pero no dice a qué interés. Una, no es seguro que el banco te preste, te presta si no necesita. Obvio, es conocido. Sí. Y luego, por un error de percepción, tú crees que las cosas no funcionan, cuando que sí funcionan. Eso nos dice, palabras más, palabras menos, Felipe Calderón hoy, no sé si lo captaste. Sí, sí, Jorge. Yo no estoy tan de acuerdo en eso y veo lo peligroso de que él le juegue, es la palabra. Pues sí. Al promocionador televisivo. O le apueste al promocionador. Apostarle ¿sí? a una conducta televisiva. Yo voy a decir mi mensaje. Con mi mensaje voy a reforzar el ego, la personalidad, uh-huh, de cada uno de ustedes. Si yo le pregunto a 10 gentes con las que vivo si tiene dinero para comprar una casa, obviamente que las 10 me van a decir que no. Ayer fui a comprar un colchón. Uh-huh. ¿Cuánto vale? Pues tanto. Qué bruto, pero qué barbaridad. Pero no se espante. Lo tenemos rebajado al 50%. Ah, mira, qué bueno, si no. ¿Me explicó? Sí. ¿Y por qué? Bueno, pues porque no se vende. Si no, ¿me entiendes? Un colchón de... Pues ¿cómo se va a vender si es exorbitante el precio y luego con los sueldos de 2 pesos de salario? Carísimo. Sí. Y le tienen que bajar a la mitad y todavía ganan. Imagínate tú. Pero de todas maneras es porque dinero, lo que se llama dinero, no hay. No, pues ya los colchones se compran a meses sin intereses, Jorge. Sí. Es terrible, sí. Sí. Por eso cuando el sábado que cantamos, que estrené la letra de la Bartola, sí, si guardas el resto para comprarte tu Alipuz, entonces yo sé cómo le rimé poquita, no la tengo en la mano. Ajá. Y de lo que sobremandas algo a Veracruz, para que rime con Alipuz, ¿verdad? Mandas algo a Veracruz, sí, porque también aquí la situación está ahí, luego no te conocen. Entonces pudres a todo el mundo. Si yo no sé de dónde saca el presidente de la República, ajá, que las cosas van muy bien en México, económicamente hablando. No, sí, obviamente que en seguridad... No. El problema es que cada día recibimos un chubasco, un impacto de agua helada, y no sabemos si tenemos que estar viendo por las ventanas. Hoy estará tranquilo aquello, el perro está en su lugar, la carabina está ahí muy puesta, está cerrada la reja, está trancado. ¿Quién toca? No abras. Ve a ver quién es. fíjate si trae chamarra. A ver, que venga fulano, que venga sutano, no recibas a nadie. ¿Quién llama por teléfono? Eso yo nunca lo había vivido en México. Y eso que todavía, en honor a la verdad, y toco toda la madera del mundo, nuestro estado todavía, espero que no entre a la vorágine criminal que existe en otros lugares donde verdaderamente es espantable. Sí. Y no soy catastrofista ni nada, no venga, no es error de percepción, señor presidente. Esas son las declaraciones de Calderón, en las cuales bifurca, no distrae. Es como si yo fuera en este camino y alguien lo agarrara uno de la mano y lo jala para irse por otro lado y dice, mira qué bonito está. No, no es cierto, no está bonito, pero ¿cómo no? Entonces entra la convicción de nuestro, ¿cómo se dice? Utopía de nuestro país. A ver, ¿qué quiere decir utopía, niña? De nuestro país bellísimo, llevado de la mano gubernamental de un léxico y de unas explicaciones que verdaderamente no pueden convencer a todo el mundo y que tiene que tener una resultante. Yo siempre lo veo, en fin, el costo-beneficio, es decir, no es costo, es la inversión que está haciendo en el léxico exultante, exultante quiere decir exuberante y grande, y luego la cruda realidad. ¿Se acabó? Se acabó. Eso es lo que respecta al presidente. Las declaraciones del señor obispo Gómez, que no sé si tú las escuchaste. En relación, no, creo que las no. Las dijeron en la CNN, en Estados Unidos, y vemos que la política mexicana la dicta la Iglesia Católica. ¿Qué te parece, Jorge, si hacemos una pausa y enseguida comentamos esto? Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Regresamos. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Continuamos. Estamos de vuelta, números telefónicos rápidamente, 55-18-7760 y la da sin costos, 01-800-581-8248. Ahora sí seguimos con lo del obispo, Jorge. Sí, mira, el obispo Gómez es mexicano del Opus Dei y fue nombrado por el Papa como obispo en sustitución de Mahoney, creo que se llama Mahoney. Sí, Roger Mahoney, ajá. Que debe presentar su renuncia por edad. Y entonces, ante las preguntas de la locutora de la CNN, sí, dio una cátedra de lo que podría ser como ejemplo para un buen diputado mexicano, para para llevar al que pregunta, al periodista, a la interlocutora, por el camino de la vaguedad, de la oscuridad y de la falta de transparencia. La pregunta fundamental es que le hizo la chica era de decirle qué va usted a hacer con los casos de pederastia. Entonces, mañosísimamente, priísticamente, panísticamente, perredísticamente, políticamente, como buen mexicano, aliancísticamente sí, le dijo, no le dijo qué bueno que me pregunta usted eso, pero se intuyó que contestaba y tenía ya muy bien elaborada su respuesta. Fíjese usted que la preocupación fundamental que tenemos es en arreglar de manera que quede preservada la integridad de todos los niños de Estados Unidos, y ya tenemos 200,000 seguidores, ya tenemos 200,000 elementos, le dio a entender, o 200,000 cristianos o feligreses adecuados para tener vigilancia acerca de los niños. Ante la insistencia de la locutora, el obispo dijo que había, además de esos 200, 150,000 más de las órdenes religiosas, los seminarios y todo, en los cuales ya tienen un compromiso y una conciencia para combatir y preservar la pederastia. Lo cual quiere decir que en Los Ángeles hay 350,000 soldados de Cristo para defender a los niños. Pero nunca quiso decirte quién. Porque obviamente si hay 350,000 soldados de Cristo prestos a defender la integridad física para que no violen niños, tiene que haber violadores. Y nunca hizo referencia. Finalmente, ante el acoso de la locutora, él dijo que no se fijaba en el pasado, sino en el futuro. Prácticamente como cualquier gobernador de cualquiera de los estados de México. Sí, sí, sí. Borrón y cuenta nueva. Borrón y cuenta nueva. Y no tuvo, como todos sus compinches, una sola palabra de conmiseración para los niños violados. No un perdón. No un que Dios nos perdone nuestros pecados. Queremos reconquistar el lugar que nunca deberíamos haber perdido. Lamentamos por nuestros hermanos. Nada de eso. Nada de eso. También cuando le preguntaron, pero usted tendría la obligación de denunciarlos ante la justicia. Ah, pues claro. Se fue por peteneras, por subterfugios y que evidentemente ante el mundo actual y la madre, todas esas cosas. ¡Qué pena! ¡Qué desgracia! Sí. Que no haya un verdadero y auténtico seguidor de Jesús, de Cristo, y que haciendo caso de lo que Cristo predicó, tome el toro por los cuernos y se dé golpes de pecho sinceros, cordiales, internos, y pida perdón al mundo. Es una serie de elusión, quiere decir eludir, de que se van por otro lado, de respuestas de politiquillo barato. Barato, sí. Qué pena, señor Gómez, del Opus Dei, con una formación tan grande como que estudió en el Vaticano y no sé qué otras zarandajas. Estudió en la UNAM. No puede haber estudiado. Bueno, ya no es garantía, ¿verdad? Para eso se trata de estudiar aquí, mira. Sí. Aquí está todo, en este libro, en la Biblia. Sí, la verdad. Está en toda la Biblia, en unas cuantas páginas puede encontrar lo que le hace falta para que verdaderamente tenga un espíritu como el de su patrón, Cristo. Claro. Eso es indignante. Ojalá y alguien me mienta o me diga lo que tenga que decirme, porque creo que me daría oportunidad de decirle más cosas. Si me dicen que pues lo que quieran decirme, pero de todas maneras no sé por qué tengo la intuición de que estoy en el camino de la verdad en cuanto que estos hipócritas fariseos desventurados que están ahí para tapar con tierra y con palabras falsas. Claro. Sí, lo que pasa es que se esperaba precisamente que no sé si decirle así, la nueva administración de esa diócesis viniera pues a investigar todo lo que hizo Roger Mahoney, ¿no? Porque es evidente las denuncias de abuso que se tuvieron durante su estancia ahí en Los Ángeles, y que bueno, aquí me parece que estuvo vinculado también con Norberto Rivera y todo el asunto del padre Aguilar. Pero fíjate, y con toda esa formación que nos dieron de este padre mexicano que había estudiado en la UNAM y que había hecho un trabajo pastoral muy bueno en favor de los desposeídos, pues lo primero que esperaría uno es que actuara en consecuencia, ¿no? Que revelara cosas y o por lo menos que pidiera perdón, ¿no? Ya que no estuviera en sus manos. Sí. Pero no, se portó como cualquier perdón que lo diga así, gobernador que llega a una nueva etapa y dice borrón y cuenta nueva, y no haremos cacería de brujas y no revisaremos las cuentas del pasado, ¿no? Qué triste, Jorge, qué lamentable. Es lamentable y triste el hecho de que no hay un ejemplo verdadero y auténticamente cristiano en estos aspectos. Bueno, adelante, por favor. Pues, Jorge, siguiendo con el discurso de Felipe Calderón, que pues obviamente después de lo que tú comentas, habló hoy a propósito del Día de la Mujer, del Día Internacional de la Mujer, te digo que siempre lo hacen y apuestan por el discurso en el que quedan bien, en el que hablan de las cosas como que no ocurrieran en México. Dice Calderón que tanto en México como en otros países siguen existiendo prácticas de ofensa y de acoso. Ese de ¿cómo tanto, dijo? Tanto en México como en otros países. Es como decir, tanto en México como en otros países existe la violencia. Es decir, le está disminuyendo la carga a algo que ocurre y que es terrible en México y que es precisamente son esas prácticas de ofensa y acoso a la mujer. Pero siempre en ese discurso como si no pasara nada, como si de verdad estuviéramos en el camino de la rectitud y de la verdad, cuando bien sabemos que no es así. Y luego empezó a decir, como dices, como el padre de Jalapa, Jorge, saludamos a las de Michoacán, a las de Guerrero y a las del Estado de México. Con el Palenque. Sí, qué barbaridad, cuando nada, nada, nada que ver. Y fíjate, por eso te digo que no esperaba que me felicitaras hoy, porque yo creo que ya estamos cansadas las mujeres de tanto discurso, y perdónenme que hoy no felicité ni a las diputadas ni senadoras, pero la verdad es que ellas no han hecho nada en favor de la mujer, es mi punto de vista. Ahora sí que, como dicen en los buenos programas de televisión, qué bueno que lo dices, porque no veo en qué pueda merecer una diputada o una senadora que la feliciten, que quieren que les haga un caldito, que les mate un pollito. En realidad, están ahí, qué suerte tienen. Si hay que felicitarlas es por la suerte que tienen. Claro. De que sin merecimientos de ninguna naturaleza, están en un lugar donde ganan 10 veces más de lo que merecen. Vaya. ¿Eh? Sí, esa es discriminación. Claro, porque esa no es equidad. Ninguna de ellas. Sí. ¿Eh? Se distingue por su savoir-faire, por su conocimiento, por su filosofía, por su entrega, por su decisión, claro, por su defensa de los intereses de la población jodida. Ajá. Para decirlo en una palabra y que no me tome más tiempo. ¿Sí? ¿Sí? No, en realidad, ya lo decía, yo me acuerdo muchísimo. Oye, ¿y ellas hablando de igualdad de género? No, porque, por favor. Imagínate tú. Sí. En esos círculos del poder se tiene como ejemplo a alguien de una superioridad hipotética, entre comillas. El modelo que puede seguir una diputada no es precisamente la mujer campesina, no es la mujer del obrero. Está más cercana a la mujer que tiene un mundo del primer círculo, claro, de la élite. O en México se dice de la élite, pero nada más. Te quería decir un poquito de que mi amiga Margarita Michelena, que lo decía con tanta franqueza, mujer de derecha pero fuerte, dice, ¿para qué queremos mujeres en la política? ¿Para que sean iguales de corruptas que los hombres? Pues sí, es cierto. Eso lo decía Margarita Michelena, y lo decía fuerte y claro. No, y bien dicho, sí. Bueno, así es que en realidad yo soy de los que tampoco ve uno a la felicitación a la mujer política, ¿eh? Claro. Si tú estuvieras hablando de Amalia Caballero del Castillo Ledón, siempre la poníamos hace como 40 años de ejemplo de que era una mujer verdaderamente singular en la política mexicana. Congruente, intelectual, internacional, diplomática. Me acuerdo haberla conocido, me quería mucho. Me trataba con mucho afecto. Adelante. Una pausa, Jorge, regresamos. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Regresamos. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Continuamos. Estamos de regreso en este espacio. Gracias por sus mensajes de texto vía celular al 30500. Adelante, Jorge. Te iba a decir. Sí. Estaba yo viendo con Rocha las peripecias de una señora acusada de proxenetismo, es decir, de, yo creo que de vender muchachas o de alquilarlas o de tener una casa de prostitución, y que le echaron 10 años de cárcel y 10 o 20 mil pesos de multa, y que no habla español. Y es terrible la imposibilidad. Bueno, primero, el hecho de que existan estas cosas y de que ella afirma que le dieron unas hojas y que puso sus huellas y que no haya quien lo arregle y que lleva 3 o 4 años en la cárcel, igual que nuestra amiga de Cosautlán, que el juez le retacó creo que 15 años de cárcel. Fíjate. Por haber vendido tierra y unas plantas parásitas. ¿Y por eso? Que fue un crimen contra la ecología. Fíjate, ese tipo de mujeres, o las mujeres como de la de indígena de Songolica, la señora Francisca, me parece, a las indígenas de Querétaro, ¿quién las recuerda hoy, Jorge? Nadie las recuerda. Nadie. Y yo no sé cómo se puede ser juez con un concepto tan elemental de lo justo. Por eso nuestro país hay que rehacerlo. Veamos, la justicia, ¿cuál es la justicia? Yo, sin haber cursado más que creo que 2 años de leyes, tengo un concepto de la justicia que, cuando yo planteé este problema de la señora ante, puedo decirlo, ante un ministro de la Suprema Corte de Justicia, se volteó y dijo: qué poca madre. Pues sí. Se estaba refiriendo al juez. ¿Qué quiere decir esto? Que mi apreciación de lo justo correspondía a la justicia de un ministro, siendo que no estudié. Pero no se necesita haber estudiado. La lógica te indica que, según el viejo proverbio latino, según el sapo es la pedrada, según el pecado es la penitencia. Ahora, en estos casos donde tú dices pasan 2, 3, 4 y 5 años y Jacinta en el bote, y la señora de Chichen Itza en el bote, y la señora de Cosautlán en el bote, pero ¿en qué país vivimos? ¿Qué cultura tenemos? ¿Qué clase de homo sapiens hay en México? Y me estoy refiriendo a los que tienen por encargo, ¿sí?, aplicar la justicia, no las leyes. Sí, no las porque leyes. Muy por encima de las leyes, según mi criterio, está el sentido común de la justicia. Y se acabó. Ahora, habrá quien me diga: estás loco. Primero se aplican las leyes. No, se aplican las leyes ahí según cómo. Yo pretendería que la ley es per se imperfecta y que trataría, al aplicarse la ley, lógicamente estamos diciendo que la ley es para que haya castigos, pero el castigo es el que tiene que ser mesurado y calculado por el criterio de una persona sensata. Claro. Sensata quiere decir que tenga sentimiento, sensibilidad, criterio. Criterio, sentido común. Sí, sentido común, Jorge. Tengo sentido común, evidentemente. No, pero sería no. Lo primero. Sí, sí. Y si dice, no, yo lo hago porque así lo dice la ley, estamos en una continuación del ejército. Sí. El ejército no sabe disuadir. Disuadir. Ah, el juez tampoco sabe evaluar. Es como si tú dices que un juez no evalúa. Si vivimos en un país donde el ejército no sabe disuadir y el juez no sabe evaluar, ¿Eh? No, pues con razón. Fíjate si esto merece llamársele país. Por eso yo digo que el optimismo gubernamental está desmesurado, no tiene medida. Cierto. Ahora, mi argumento ahora se fortalece por las apreciaciones de Galeano cuando dice: nunca un grupo de optimistas han construido un país. Ah, mira qué buena frase. Es buenísimo, ¿no? Sí. Sí, no sé si lo digo así, pero más o menos era la idea, ¿no? Y ahorita ya queda más concreto así, Y comprobado, además. Pues, además comprobado, porque de que tenemos un grupo de optimistas, no tenemos un grupo. Tenemos regimientos, desde que yo soy niño, hay regimientos de optimistas que antes en el periódico, luego en la radio y luego en la televisión, pero of course, han presentado con optimismo la marcha del país. Y fíjate, nos vamos a presentar un país construido, narrado, documentado y gobernado por optimistas, que tiene el 90% o 95% de fallas en la aplicación de la justicia. No es posible. Sí. ¿De qué sirve, señor presidente, que como usted dice, tengamos el dinero para comprar una casa, que es, hasta donde mi compadre diría, es falso, no tenemos ese dinero? No, 6,000 pesos no alcanzan, ¿eh? Y los 6,000 pesos no de maderito, ¿cómo se llama? No, de cordero. De corderito, sí. Tampoco alcanzan para lo que Cordero pretende. Adelante. Oye, Jorge, pues, pasando a otras cosas, ya está la pregunta para definir lo de si el pueblo del Estado de México quiere o no la alianza. Imagínate, la pregunta es: ¿estarías de acuerdo en una alianza entre el PAN y el PRD que proponga una candidato o candidata con un programa de gobierno común? ¿Qué te parece la pregunta, Jorge? Quiero que me digas qué te parece la pregunta. Pues es igual que tú dices, ¿tú crees que el aceite de ricino con el aceite de comer puede servir para hacer una ensalada como aderezo si le echas sal y limón? Pues sí. O sea, vale gorro. Vale gorro, sí. Vale totalmente gorro el hecho de que sea así, alianzas o no alianzas, directrices o no directrices, siempre aparece el fantasma de Vargas Llosa diciendo... y además mentiroso, porque la dictadura perfecta no es lo perfecto. ¿Cómo te voy a decir? El concepto dictatorial nulifica la perfección. Es decir, no se puede ser dictador y perfecto, puesto que la dictadura es una deformación de la realidad y por tanto una imperfección. Pero como figura literaria de un destacadísimo escritor, vale, y es muy válido que diga una dictadura perfecta. Y si es como si yo digo, tiene una magnífica enfermedad. Pues no hay enfermedad magnífica. Como que no puede caber la perfección en la dictadura. Sin embargo, en México puede ser, puesto que lo que quiso decir, si yo fuera... el señor, ¿cómo se llama mi cuate ese? El que era el traductor de Fox. Rubén Aguilar. Si fuera yo Aguilar, diría: lo que quiso decir Vargas Llosa es que tenemos tal grado de refinamiento en el delito, tal picardía para engrasar los mecanismos de pillería, de mentira, utilizando los medios modernos de comunicación y las declaraciones cotidianas a la prensa y a la radio y a la televisión. Tenemos tal, en francés se dice Rousseau quiere decir ser muy abusado, sagaz como una zorra, ser inteligente como un zorro. Somos tan zorros para la comunicación que finalmente somos una dictadura, pero perfecta. No hay problema, there are no problem. Quiere decir, ¿qué pasa y qué? Oye, fíjate, y lo que me llama mucho la atención es que, pues, es obvio que lleguemos a esta conclusión, pero ¿cómo no reflexionaron así? Por ejemplo, hay un comité técnico, Jorge, que está organizando esta consulta y que elaboró esta pregunta. Y ahí está Miguel Ángel Granados Chapa, está Sergio Aguayo, Denise Dresser. ¿Qué pregunta? Esta, la de la alianza en el Estado de México, de si estarías de acuerdo o no en una alianza entre el PAN y el PRD. No hay ningún problema, puede estar Dios, puede estar... Oye, pero Miguel Ángel Granado Chapa... Pero puede estar cualquiera, mi querida Betty, aquí... Yo no me hubiera prestado para eso. Por eso, pues yo disculpo todo, no sé en qué condiciones entró, pero yo lo comprendo mucho, que aun conociendo el terreno pantanoso en el cual se van a engolfar, es decir, te vas a meter en una lodazal así, sí, en unos manglares, creo que se llama, terribles, donde te puedes hundir, y se conoce, existe un deseo de lo que aquí hemos hablado mucho tiempo, de los males, el menor. Querría yo pensar, no sé qué condiciones Granados Chapa ha entrado para ahí. Mira, y también son momentos en la vida. Cuando yo llegué de donde andaba, uh-huh, me dijeron, ¿quieres ser candidato? Y después de 10 o 12 años de estar fuera, dice, hijo, bueno, si todo ha cambiado y ahora el pueblo puede reaccionar y todo eso, a todo dar. No, vi que era un saco infecto de corrupción y una lucha sorda por el poder. Ya me di cuenta. Sí. Porque el hombre no escarmienta. Escarmientan los caballos, el hombre no. Sí, un caballo, sí, va por un camino, y a mí me ha tocado verlo, y, ajá, ve una sábana en el suelo, y el primer día brinca y se hace a un lado y te tira. Sí. El segundo ya sabe cómo hacerle y ya no le espanta, o da la vuelta muy tranquilamente, porque el caballo no se equivoca dos veces, el hombre sí. Uh-huh. Sí. Entonces, ¿y qué va a hacer Granados Chapa ahí? Pues es parte del comité técnico que encabeza, pues, la limpieza de este proceso y quien elaboró la pregunta para ver si el pueblo del Estado de México estaba de acuerdo o no con la alianza PAN-PRD. El pueblo de México estará de acuerdo con lo que le repita 50,000 veces la televisión. Pues punto. Sí. ¿Eh? Sí, por eso te digo, me extraña que estén, pero pues bueno, ¿no? Son parte de. Bueno, veremos, ojalá sirva para, sí, para ponerle. Es decir, a lo mejor puede influir en algo para modificar el criterio, ojalá. Mm. Y pueda, porque él, por lo que sabemos, vemos y por lo que por su trayectoria, sí, pensamos que tiene la lucidez requerida para ver las cosas de México bajo un criterio muy real. Bueno, adelante, Betty. Una pausa, regresamos. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Regresamos. Entre nos, con Jorge Saldaña. Continuamos. Estamos de regreso, Jorge. Rápidamente, llamadas del auditorio. América Wong dice, mientras no haya justicia para las muertas de Juárez, las mujeres no tenemos nada que celebrar este día. También llama Blanca Gavia Gea, dice, ¿quién se acuerda este día de Digna Ochoa? Pues nadie, ¿verdad? Porque sí. También el señor León de Milpalta dice, Saldaña, ¿por qué celebrar a la mujer? ¿Por qué no celebrar a la sociedad y la vida? Pero todos los días, saludos al programa. Jorge nos escribe Gilberto Palmerín, dice, feliz día de la mujer, Betty, dice, cuando el ejecutivo, señor Saldaña, muestra debilidad es porque el legislativo muestra fortaleza. Hay una cosa que se llama dictadura soberana, que es cuando el ejecutivo revierte esta situación. Adelante. También, Jorge, oye, por cierto, que estoy viendo aquí dentro de los correos electrónicos algo que manda Patricia Barba, Jorge, en relación a una entrevista, ¿no? Patricia, que te hizo, ¿qué? Patricia Barba, del doctor Buenavás. Ayer me entrevistaron para La Nueva República, ¿eh? Oye, ¿puedo leer el principio? Porque me llamó mucho la atención, no he leído todo. Adelante. Dice Jorge Saldaña, uno de los más conspicuos representantes de la terquedad emancipadora en los más media mexicanos, ejemplifica con su trabajo el de miles de trabajadores en comunicación perseguidos, asesinados y silenciados ayer, hoy y siempre. Es un privilegio haber hablado todas las horas que fue posible con él. Pues bueno. Es mi amigo, Buenavás, Fernando Buenavás, un filósofo mexicano, pero vive en Argentina y estuvo por aquí y pasamos unos ratos muy agradables. Adelante, Betty. Le agradezco, claro, que escribió eso tan bello respecto a mí. Muchas gracias. Adelante. También Lolita Guzmán de Atizapán, saludos. Dice, ¿cuál justicia hoy decretaron que se quitara la película de presunto culpable en los cines, señor Saldaña? Sí, pero ahí ya hay un poquito más de suspicacia, ¿eh? Porque en México, imagínese usted cuando los mismos que han sido represores de la libertad de expresión reciben premios por ser los promotores de la libertad de expresión, entonces uno empieza a dudar. No hace ni 3 o 4 meses le acaban de dar un premio a un señor que es un censor por naturaleza, censurador, y recibió el premio y fue ante el presidente y habló y a toda madre. No, pues eso no tampoco. Adelante. Creo que ya se habla que la productora es Laida Sansores, ¿no? Algo así, ¿sí te acuerdas de ella? Sí, y está... Ya sabían que iba a haber esto, que lo está diciendo Julio Hernández, que ya tenía conocimiento. Estaba preparado todo. Si hay conocimiento de que alguien protesta porque hay un cadáver, yo te firmo 20 cadáveres en un ratito con esta cámara que me está viendo, no hay problema. Adelante, Betty. También el señor Romo de Ojo de Agua dice, saludos, dice, señor Saldaña, ¿sigue estando la fábrica de cal ahí en Banderilla? No, la fábrica de cal fue uno de nuestros récord Guinness. Duró 6 o 7 años de huelga. Yo quería salvarla, me echaron un montón y no dejaron que lo hiciera, y ahí está podrido el edificio, que es bellísimo, se está pudriendo, claro. Adelante. Marco Antonio Alvarado de Reforma Iztaccíhuatl, Fox no tiene pinta de ningún estadista, por favor corrija, señor Saldaña, no diga eso de Fox. Oh, pinta no dije pinta, exterior, así, corbata, saco, ¿eh? Bueno. No tiene poema, sí. Es día de la mujer en el convento, y nada pasa, y en la santa misa, María, corredentora, risa y risa, lloran las monjas de arrepentimiento. Felicitemos pues a Magdalena, o a la buena mujer samaritana, mujeres santas, lánguidas, hermanas, ocultando su amor tras la melena. La mujer es tan solo un incensario, lo sabe el Papa, el cura y los obispos. Útil, mas no esencial. El campanario. Abajo del altar, confesionario. En la Iglesia Católica de Cristo no hay Día de la Mujer. No es necesario. Sí. Adelante, ¿Hasta cuándo dejaremos de ser vistas como objeto y como que somos útiles, verdad? A ver cuándo, Jorge. Ramiro Bautista, Jorge, nos manda unos libros. Él lo hizo, dice, para el pueblo trabajador, la democracia engañosa. Nos dedica un libro a ti y a mí. Él es profesor de tiempo completo de la Universidad Autónoma Metropolitana. Pues gracias, ¿no? Muy bien. Ya nos vamos, Jorge. Bueno, este verso, me están preguntando aquí en el Twitter, está en notipoemas.com. Adelante, Betty. Ya nos vamos, muchísimas gracias. Hasta mañana. Hasta mañana. Gracias. Confundido y sin certeza, el país ha sido herido, ha perdido su esperanza con un perverso quehacer. Votaciones realizadas sin cuidado y sin sentido, donde nada fue honorable, donde todo fue fingido, y trataron a la gente con orgullo y con desdén. Era el juego del remate, campañas de despensas por todita la región. Hoy la gente está cansada, resentida, nadie canta. Los políticos suntuarios ya el pueblo no los aguanta y queremos un gobierno que le importe.